Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, yolas, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras, dos más nos quedan para terminar este añito y las dos próximas además en fechas muy señaladas, 25 de diciembre y 1 de enero. Estaremos aquí, habrá Mar de Fueguitos, aunque sea, eso sí, grabado poquitas horas antes. Y hoy tenemos nuestra lata pirata, esta pecera, esta nuevísima pecera de colores que hemos estrenado hace poquito aquí en la 97, en la Lagoita Masaspi y Ratia, este coqueto nuevo estudio, pues hoy lo tenemos llenísimo de gentes y gentes muy especiales que se han acercado hasta aquí, coincidiendo hoy, además, que se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Personas Migrantes. Creo que nunca hemos tenido el estudio tan lleno, al menos durante un mar de fueguitos. Ayub, Asraf, Isaac, Isam, Isim, Laxen, Mohamed, todos ellos, Ulema, Omar, Yamir, Yusef, todos ellos están aquí. 15 menores marroquíes, la mayoría de ellos bereberes, 15 menores de edades entre los 13 y los 16 años, 15 menores marroquíes que desde hace muy poquito viven aquí entre nosotros, viven en Euskadi. Personas migrantes, menores, extranjeros no acompañados, esos menas de los que habréis oído hablar en los medios de comunicación, pues bien, estos 15 chavales que están aquí con nosotros son estudiantes del programa de primera acogida educativa del Centro Formativo Otxarkoaga y están aquí gracias al programa educativo Bateratzen de la asociación Lumaltik, programa que busca la inclusión social de estos jóvenes aquí en Euskadi. Con ellos vamos a hablar, vamos a ver cómo lo hacemos. Con ellos vamos a hablar porque la gran mayoría de ellos todavía están empezando a hablar castellano. Vamos a hablar con ellos de su cultura, de sus pueblos, su idioma, su religión, su comida, sus juegos, su familia, las ropas tradicionales, lo que les gusta, lo que sueñan. Hoy aquí en Mar de Fueguitos, Ayuf, Asraf, Isaac, Isam, Isin, Laxen, Mohamed, Omar, Zulema, Yamir o Yusef. Y además también otro invitado hoy en Mar de Foguitos. Vamos a charlar de educación y de cómo aprender y disfrutar. A la vez lo vamos a hacer con Gorka Fernández Mínguez. Gorka Fernández es psicólogo, es coach integral, es bloguero en Tres Tizas, es podcastero, es un apasionado de las radios comunitarias desde hace muchos años. Con él coincidimos en Tastasi Rati Libre A, por ejemplo, hace un montón de años. Tenemos luego una sorpresa, por cierto, preparada de ese tiempo. Pues bien, con Gorka Fernández Mínguez, que ahora vive en Sevilla, vamos a charlar de un crowdfunding que ha lanzado para publicar el que será su primer libro, Aprende y Disfruta. Es el título de ese libro, un libro en el que se discute sobre, bueno, diferentes personas hablan sobre temas, 40 temáticas relacionadas con la educación. Aprende y Disfruta va a ser el título de ese libro que pronto va a publicar Gorka Fernández Mínguez, porque ya, vamos a decirlo, ese crowdfunding ha logrado su objetivo y ha conseguido esos 3.500 euros que para comenzar necesitaba para poder publicar este libro. Muchos invitados, como veis, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, también tiempo para escuchar algún relato y tiempo también para la buena música. Música que hoy, teniendo aquí a los invitados que tenemos, nos va a llevar un día más, que nos gusta mucho aquí en Mar de Fueguitos, nos va a llevar hasta el continente africano, hasta África, concretamente hasta Mali. Lamo Mali es el nombre del grupo que ha formado hace no mucho, hace unos meses, un añito o así, ha formado el guitarrista y compositor rockero francés Mathieu Chédid, más conocido con M, con esa letra, es el nombre artístico de Mathieu Chédid. Él es una mega estrella en su país, un showman en Francia, y este disco, La Momalie, de esta banda, que además se llama el disco así como la propia banda, es su sexto álbum, su sexto trabajo. De raíces egipcias y libanesas, el francés Mathieu Chédid descubrió Mali en el año 2006. Allí viajó, estuvo en ese país una buena temporada y allí hizo amistad con Toumani Diabaté, el maestro de la cora de Mali, y también, bueno, entre otros premios tiene un Grammy y tiene un montón de discos, y también allí conoció a su hijo Sidiki Diabaté, que también toca la cora, y en este caso pues le va más los ritmos que tienen que ver con el hip hop o con el rap. La cora, por cierto, es un precioso instrumento tradicional africano de 21 cuerdas que tiene un cuerpo de calabaza y que suena como una mezcla entre el laúd y el arpa. Pues bien, Toumani y Sidiki, ambos dos, son maestros de la cora, y además de Toumani y de Sidiki, también le acompaña a Mathieu en esta banda, en Lamo Mali, le acompaña Fatoumata Diawara, que es una cantante de ese país de Mali, una de las cantantes que, bueno, que más se ha dado a conocer internacionalmente en el resto del mundo. Por cierto, Lamo Mali, ese nombre de esta banda y de este disco, viene de la contracción de la frase Lamu o Mali, o lo que es lo mismo, el alma de Mali. Ese es el nombre que le han dado a este grupo, ese es el nombre que le han dado a este disco que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Por cierto, un montón de estrellas de África y diferentes partes del mundo, artistas, participan en este disco. Por ejemplo, está el rapero y poeta francés Osmo Puccino, está también el senegalés Josu Ndour en alguno de los temas, está también el brasileño Seu Jorge, está también, escuchábamos la semana pasada, al francés Ibrahim Malouf, en ese homenaje a Dalida que escuchamos la semana pasada. Están también de Mali Amadou y Marian, un montón de artistas formando parte, acompañando a los que promueven esta banda y este disco, Lamo Mali. Bueno, no nos enrollemos más con las presentaciones, nos vamos para África y en homenaje, en saludo a nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos, a estos menores no acompañados que vivieron aquí entre nosotros. Vamos a homenajearles a ellos y también vamos a recordar de alguna manera a sus madres que se han quedado allí en su tierra, en Marruecos. Una de las canciones de este disco de Del Amo Mali precisamente se titula Mamá o Mama. Y en este tema canta Mamani Keita. Mamani Keita, bueno, el nombre es Asitan Keita, su nombre artístico es Mamani Keita. Ella es de Mali, nació en 1965. Mamani quiere decir abuela, el nombre artístico es así como Abuela Keita. Pues bien, Mamani Keita canta en este tema y también Moriba Diabaté en esta canción, en esta Mama, que nos sirve hoy para comenzar a navegar por este mar de fueguitos. Mama, nos vamos para Mali, para África. Mbalimao Bakadide Akadini Sanuye Akadini Wariye de Mamani Keita, que nos lleva hasta Mali con este tema Mama, que escuchamos aquí en Mar de Fueguitos. Y bueno, tenemos ya aquí en el estudio a nuestros invitados, a esta cuadrilla de menores marroquíes, la mayoría bereberes, que viven ahora aquí en Euskadi entre nosotros. Y bueno, cada uno ha preparado un pequeñísimo texto en el que, bueno, va a hablar de su tierra, de su familia, de sus amigos. Ellos se presentan, estos jóvenes, y esto es lo que nos cuentan de por qué están aquí, de dónde vienen, de quiénes son. Hola, buenos días, me llamo Laxen, yo tengo 15 años y yo soy de Marruecos y yo soy trabajador y alto y me gusta el fútbol y boxeo. Yo quiero hablar con los gente de aquí, porque la gente de aquí piensa que los moros son ladrones. Eso es no bueno, porque las gente de Marruecos viene para aquí buscar la vida, porque en Marruecos no hay nada para buscar la vida. Hago. Hola, buenas. Yo soy Youssef. Mi apellido es Subasio. Y tengo 15 años. Vivo en Mushika. Me gusta mucho la religión de Marruecos, el Islam. El Islam es respeto, no es miedo. Y no hay más Dios que Allah. Y Agur. Hola, yo soy Omar. Yo soy de Marruecos y vivo en Mushika. Tengo 15 años y me gusta mucho el couscous de mi madre y yo soy alto. La comida de Marruecos es muy buena. Tenemos el couscous, el tagine, el pescado y la comida de Marruecos me gusta mucho más que de España. Agor, adiós. Hola, buenos días. Soy Suleiman, vivo en Isurza, tengo 15 años. Yo soy de Marruecos, me gusta aprender castellano. Mi idioma es bereber. Hola, buenas. Yo soy de Marruecos, me llamo Yamin y tengo 15 años, vivo en Jordania. A mí me gusta el fútbol, soy alto y aquí a veces majo. Los chicos de Marruecos les gustan mucho jugar al fútbol y son buenos. Al fútbol solo juegan los chicos y yo también. Adiós y muchas gracias. Hola, buenos días, yo soy Mohamed, vivo de Marruecos, tengo 15 años, yo vivo en Mushika, yo me gusta fútbol y yo no me gusta racista, yo hablo en bereber, y árabe, un poco de francés. El bereber es una lengua buena. En mi casa mis padres hablan en bereber y algunos hablan en árabe. Amigo, se dice en bereber, amtakul. Yo quiero solo papeles para bajar a Marruecos para ver a mi madre y a mis hermanos. Venga, ahora es que recasco. Hola, Allí están estos menores marroquíes, estudiantes del programa de primera acogida educativa del centro formativo Ocharcoaga. Luego escucharemos a otro grupito, al resto de todos los que están aquí hoy en Mar de Enfueguitos, en la 97, Largueta Masaspi y Ratia. El océano de las historias. Os anunciábamos, dentro de unos minutillos vamos a charlar con Gorka Fernández Mínguez. Él es psicólogo y él es un apasionado de las radios libres, de las radios comunitarias. Con él coincidimos, él hacía un programa en Tastasi Rati Libre A hace muchos años, y cuando estaba por allí también colaboró con este, en este Mar de Fueguitos. Al hilo de algo de lo que vamos a hablar luego, vamos a hablar de educación, de aprender y disfrutar educando. Y al hilo de eso hemos encontrado un relato de hace ni más ni menos que 10 añitos, casi 11 añitos. Tiene este relato cuando se grabó allá en Tastasi Rati Libre A, y lo grabó el propio Gorka. Es una historia que tiene que ver con los libros y con algo de lo que hace ya muchos años que se habla, desde hace por lo menos 10 años, eso de que si el papel, los libros del papel, terminarán desapareciendo frente a todo esto de las tecnologías, las redes sociales, lo digital. Este es un relato del argentino Fabián Vique, un relato al que, como os digo, hace ya 10 añitos, nuestro invitado y Mar de Fueguitos, Gorka Mínguez, le puso voz. Tengo un libro titulado El reino de los réprobos. Tengo otro que se llama Relatos. Tengo uno de tapa verde, respiración artificial, y uno francés, Robespierre. Todos los libros que tengo empiezan por R. Todavía no leí ninguno. Compré algunos en la Avenida Corrientes y otros en la Feria del Libro. Un día los voy a leer y después los voy a vender. ¿Para qué los quiero si ya los leí? Además, ¿quién va a notar que los usé? Es posible que los compradores no los lean. El otro día un tipo dijo por la radio que se venden libros, pero que mucha gente los compra y no los lee. Lo dijo en un tono despectivo, subrayando el pero y el no los lee. Yo no estoy de acuerdo con él. A mí me parece bien que la gente compre libros y no los lea. Así los escritores ganan plata y pueden comer, y la gente puede ocupar su tiempo en cosas más importantes. Yo creo que con los libros va a pasar algo parecido a lo que ocurrió con las cacerolas de los incas. Las cacerolas fueron hechas por los incas para calentar la sopa. Sin embargo, hoy están en el British Museum para que los turistas les saquen fotos. Por eso yo digo, si nadie se queja de que los peruanos no calienten la sopa en la cacerola de los incas, ¿por qué se quejan de que la gente no lea los libros que compra? Los libros, de momento, al menos, no están estos libros, los actuales, en ningún museo, que sepamos. Recuperamos, hablamos, escuchamos, mejor dicho, a estos jóvenes marroquíes que están aquí viviendo con nosotros de hace poquito y que nos cuentan, como decíamos hace unos instantes, de dónde vienen, quiénes son, qué quieren, qué les gustaría. Thank you. soy Isaac Dib. Soy marroquí de Tánger. Tengo 14 años. Yo soy bueno, pero a veces quejo mucho porque no me gustan las cosas malas. Mi religión es musulmán. Y mi profeta es Mohammed, el dios de musulmanes, y Allah. Rezamos 5 veces al día. Ayudamos a la gente. Celebramos Ramadán. Y comemos solo en la noche. Y hay fiesta de cordero. Y hay una fiesta del fin de Ramadán. Y los musulmanes no son racistas. Los musulmanes son una gente que están abiertas. Hola, buenos días. Me llamo Ashraf, soy de Marruecos. Tengo 15 años. Vivo en un centro de Bilbao. Quiero tener éxito en mi vida. Ahora voy a hablar de la ropa. La ropa de Marruecos es cosa muy buena. Es diferente y tiene un poco claridad. Es principio y la ropa de Marruecos es una de las ropas tradicionales más hermosas de ahora. Hola. Hola, buenos días. Yo soy Ayub Bacabo. Me gusta couscous y jugar con los chicos. Y vivo en Udaluste. Y está, ya voy. Buenos días, yo soy Isa, tengo 16 años, yo soy de Marruecos, me gusta jugar fútbol. En mi cultura de la comida de Marruecos hay couscous, tajín, lubia y baisara. Ahora. Hola, bienvenidos. Yo soy Mohamed Ojaye, soy de Marruecos y tengo 15 años y mi lengua es berber y me gusta jugar al fútbol. En mi cultura de las bodas hay diferencia con las demás cuando quiere alguien casar que tiene que ir con sus padres a la casa de familia de chica y luego hacen la fiesta y tengo tiempo de fiesta. 3 días. Adiós. Ahí está, es el testimonio de estos menores no acompañados marroquíes que viven aquí en Euskal Herria y que, bueno, participa también en ese programa educativo Bateratzen de la asociación Lumaltic. Ahora sí, charlamos ya con Gorka Fernández. Antes, un poquito de música que nos lleva, nos sigue, nos quedamos en África de esta banda, La Momali, de su disco del mismo nombre. Esta canción fue el primer single del disco y juntó un montón de artistas africanos de otras partes del mundo. Entre ellos, por ejemplo, en esta canción participan Youssou N'Dour, el senegalés, el brasileño Sou Jorge, el francés Ibrahim Malouf, la cantante libanesa Iba Tawaji, bueno, todos ellos y más en este precioso Solidarité, solidaridad. Saludamos ya después de esta canción a Gorka. J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك. نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني. Thank you. seriedade, constrói amizade até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver. La grande vie nous a plongé dans sa commune. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois. Non, non, non, non. ही परम धर्म है इससे बड़ा न कोई. Como os anunciábamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a charlar de educación y de radio. En los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos, una conversación puede cambiar tu vida, dice en su página nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, y vamos a ver si esta conversación con él pues nos cambia o no la vida, que es algo bueno, muy, muy gordo decir eso, una conversación puede cambiar tu vida. Gorka Fernández Mínguez es psicólogo, es coach integral, es bloguero en Tres Tizas, es podcastero, es de por aquí cerquita, no sé si de Baracaldo o bueno, ahora nos contará, pero vive ahora mismo desde hace un tiempito en La Algaba, en Sevilla. Le gusta mucho la educación es su vida, es también su trabajo, y dice es una navaja suiza de la educación, ha hecho de todo en lo que tiene que ver con el mundo de la educación. Muy buenas, Gorka. Hola, buenas. Muy buenas. ¿En Baracaldo naciste o no? Baracaldo. En cruces, alguno diría cruces. En cruces. Decíamos, una conversación puede cambiar tu vida, casi nada. Sí, bueno, yo diría que una acumulación de conversaciones pueden ir cambiando tu vida, pero sí que es cierto que una conversación puede ser el detonante de un cambio. Y en función de cómo vivas esa conversación y la lleves a cabo y lo que te aporte, pues sí que es cierto que puede ser una forma de cambiar de rumbo. Hablando de cambios, bueno, leyendo tu página o viendo tu página, dices, el trabajo en la educación es mi vida y he logrado unirlo con mi pasión, la radio. Claro, unir el trabajo y la pasión, eso es lo más. Sí, es la cuadratura del círculo, ¿no? Sí, es encontrar. Sí, a ver, al final la pasión que uno tiene, si la convierte en aspectos laborales, yo doy un poco de tumbos a niveles laborales, ¿eh? O sea que, pero siempre he estado muy vinculado al mundo de la educación. Entonces, bueno, mi pasión, por así decir, era la radio, el tema de los podcasts y demás, y pude llevar la radio a mi terreno. Pude empezar en Radiopolis, en la radio comunitaria de Sevilla, haciendo programitas de educación, y me sentía muy cómodo porque, bueno, pues todos los días estás un poquito viendo qué es lo que hay en el mundo de la educación, a través de las redes sociales, a través de los contactos que tienes, y bueno, logré casar esas dos inquietudes. Decías, la radio es tu pasión, no sé de dónde te viene esa pasión, desde cuándo, porque vamos a mirar para atrás, en aquella tastas que, bueno, que había por aquí hace muchos años, ya estás tú por ahí haciendo radio. ¿Desde cuándo te viene esa pasión por la radio? Pues bueno, yo siempre he escuchado radio, más que televisión prácticamente, siempre he tenido encendida la radio, y empecé en educación porque cuando el 11 de septiembre de 2001 cambiaron las tornas en el mundo, fue una revolución. Y para mí también fue una revolución porque cambié de sector. Yo empecé trabajando con mayores en residencias de ancianos y cambié a trabajar a educación en un centro de iniciación profesional en Ortuella. Cuando yo trabajaba en los centros residenciales, concretamente en el de Conde de Aresti y en la Misericordia, con los de Conde de Aresti nos propusimos sacar la voz de los mayores al barrio, en este caso. Y había una radio de barrio, Claret Irratia, que tenían los de la plaza de Corazón de María, ahí tenían una radio muy chiquitita. Y emitían en la 107 o algo. Teníamos una especie de conflicto con Irola y Ratia, que a veces nos metíamos nosotros en ellos en nosotros. Bueno, había dos horas de emisión y se distribuían, eran 10 horas semanales distribuidas en dos programas de 6 a 7 y de 7 a 8. Y yo tenía un programa que se llamaba Palabras Mayores con los mayores. Y ahí empecé en Claret Irratia haciendo un poquito de radio. Y a partir de ahí ya me encantó. Luego lo uní con el mundo saharaui, y porque estaba vinculado desde el 96 con el tema saharaui y demás. Y empecé en Tastas haciendo también La Jaima, y un programa que duró dos o tres temporadas en Tastas. Y bueno, luego en Tastas hacía un poquito también de todo. Colaboraba con el Suelta la Olla, de vez en cuando en algunas acciones. Sí, sí. Y ahí sigues porque, bueno, no hemos dicho, actualmente produces un podcast dedicado a la educación que se llama El Recreo, donde entrevistas a todo tipo de profesionales relacionados con el mundo de la educación, y también tienes desde hace poquito tu podcast diario, El Timbre de Desarrollo Personal, donde aplicas, pues bueno, tu trabajo, lo que tiene que ver con tu trabajo como coach personal, uh-huh. Y todo vinculado con eso, con la voz, con las ondas, ¿no? Sí, en el podcast, bueno, yo hice la... trasladé mi radio a casa. El tema del podcast es otra cosa, no es radio, obviamente, pero tiene muchas cuestiones en común. Mi estudio es mi casa, mi edición es mi Audacity en casa y demás. Y sí, tengo tres podcasts en concreto. Uno que hago con una asociación educativa, que es como si fuera un programa de educación, pero sobre debate, en el que hablamos con profesionales y debatimos en torno a la educación. Lo hago con una compañera, con Maru Domènech, que vive aquí en Bilbao también. La ventaja de la tecnología nos permite, a través de Skype y demás, poder hacer las grabaciones. Luego tengo El Recreo, que tengo un podcast mensual. Y luego este Timbre del Desarrollo Personal, que la verdad es que empecé el día 18 de mayo, justo día de mi cumpleaños de este año. Y bueno, fue una apuesta personal por también, de nuevo, casar esta nueva vertiente profesional en la que andaba, que es el tema del desarrollo personal y el coaching. Y para mi sorpresa, Apple Podcast, que es un poco pues el referente a nivel de podcast que existe, por lo menos a nivel de podcatcher, en el que tú te puedes bajar tus programas y demás, pues lo ha considerado uno de los mejores podcasts del año, dentro de los 12, y me he quedado un poco sorprendido, la verdad, porque es un podcast que no es de conversación, es un podcast que es un monólogo, hablo yo todos los días, es de lunes a viernes, me supone un esfuerzo también, está claro, a nivel de, tú sabes lo que es preparar un programa, que es la punta del iceberg, lo que la gente escucha, lo que hay detrás de producción, de preparación, de guionización y demás, también tiene su aquel, ¿no? Y bueno, pues muy, muy contento de que lo hayan considerado como uno de los mejores podcasts del año. El Timbre de Desarrollo Personal es ese podcast. Uh-huh. Bueno, más de poquito lo vamos a cumplir, 19 añitos ya dentro de poco en las ondas. Y creo que nunca, si no me acuerdo mal, hemos entrevistado a un coach integral, porque aquí lo que sí hemos dicho muchas veces es hablar del coaching como ese, no sé, como esos que crece pelos que se vendían en el oeste hace muchos años. No sé cómo te da a ti por el coach integral, o bueno, ¿qué es eso del coach integral? Y no sé, porque en esto del coach hay, bueno, mucho, se habla mucho. Me alegro de que me hagas esa pregunta. A ver, los prejuicios en torno al coaching, yo también los he tenido. O sea, yo he sido formado en psicología, y qué menos que el mundo de la psicología, pues obviamente muchas veces vemos cierto intrusismo en parte en ciertas profesiones, y en el tema del coaching también. Lo que pasa es que yo me acerqué al mundo del coaching porque yo lo consideraba como una herramienta más para el cambio personal. Yo iba con prejuicios, Yo iba con esos prejuicios de intrusismo, pero son cosas completamente diferentes, la psicología y lo que es el coaching. Quizás porque esté de moda también está siendo un poco vilipendiado y que quizás también hay gente que está haciendo coaching con un simple curso de 40 horas, ya se llama coaching, ya se llama coach. Yo no te puedo decir que ahora mismo sea un coach profesional, yo sí que estoy haciendo sesiones de coaching y veo cambios en la gente con la que intervengo, ¿no? A mí es tan poderoso el tema de la conversación y en el mundo del coaching la conversación es tan importante. Puede ser quizás un poco vendehumo en el sentido de que es la persona la que cambia. No hay una intervención por parte del profesional en el cliente. En este caso no es paciente, es cliente. Entonces, es tan autónomo el crecimiento. Porque el coaching es más acompañar. Claro, da la sensación de que no estás haciendo nada, pero sí que haces, sí que aplicas unas técnicas, unas herramientas que yo fui conociendo y que a mí me han valido y me están sirviendo y están sirviendo a la gente con la que estoy, con la que inicia procesos de coaching. Nosotros, bueno, el coaching profesional, el coaching integral, lo que hace es integrar las cuatro escuelas que existen de coach. Cada coach, el coach latinoamericano es diferente al americano y al europeo, y en función de dónde ponen el enfoque. Y el integral lo que hace es ver un poco qué necesidad tiene el cliente que te viene, pues si tiene una necesidad más a nivel centrado en objetivos o más a nivel de meta o otras. A ver, qué decir, yo he conocido las herramientas y funciona. Y yo iba con muchos prejuicios y yo te invito a que indagues un poco más en el tema. Funciona en lo individual y funciona también en lo colectivo, porque a veces da la sensación esa de que, bueno, al final pues vas con esa mirada como que has visto la luz, abrazando a todo el mundo, con esa felicidad interior, pero de alguna manera también olvidando todo lo que te rodea, ¿o no? Bueno, esos son procesos de formación. Yo no diría que esos grandes eventos en los que se desarrollan una serie de dinámicas y tal, sea una sesión de coaching, ni siquiera una sesión de coaching grupal. Es demasiado masivo. Es como cuando tú ves un vídeo de motivación en YouTube. Tú te pones un vídeo de motivación en YouTube con un discurso de Jorge, de Mújica, de Pepe Mújica, y sales como que quieres cambiar el mundo. Pero claro, eso tienes que dosificarlo también. Y eso no tiene por qué. No debería quedarse simplemente en esa píldora motivacional de ese momento, sino que eso tienes que canalizarlo, eso tienes que estructurarlo y eso tienes que llevarlo a cabo. Puede cambiar el momento, puede cambiarte el momento, puede darte mucho más motivación, pero claro, esa motivación tienes que canalizarla. Yo no creo que una sesión de un gurú, Tim Robbins, o un gurú de estos que llegan estadios con entradas bastante caras, te vaya a cambiar proceso personal. Hablando de cambios y de cosas que estás haciendo ahora mismito, hace unas... vamos a hablar de tu libro, como se dice en la... qué mito, umbral, qué mito. En los grandes medios. Hace poquito lanzaste un crowdfunding en libros.com para publicar, no sé si es tu primer libro, que se va a llamar Aprende y Disfruta, y el objetivo era conseguir 3.500 euros para poder publicar ese libro, y nada, apenas unos días después ya has conseguido el objetivo, ya, bueno, lo has sobrepasado. Hasta el 3 de enero todavía hay plazo para aportar en esa página de crowdfunding. Ya hay casi, bueno, 115 mecenas hace unas horas había que habían puesto ya dinero para ver ese libro, para poder leerlo. No sé cómo es esta iniciativa, ¿qué quieres conseguir o cómo es este bueno, libro? Bueno, es mi primer libro, no he escrito antes, he hecho algunos capítulos de otros y tal, pero como tal, entero, es el primero. La idea de hacer una campaña de crowdfunding, ya tuve la experiencia de hacerla con goteo.org cuando Tastas sacó, bueno, quería ir a por la licencia de la frecuencia y demás, que se consiguió también aquella campaña de crowdfunding. A mí me gustaba la idea de crear una comunidad en torno al libro y de vender el libro antes de tenerlo, de ver también cuál era la acogida que tenía el libro y si realmente era un proyecto viable. Entonces me gustaba la idea del crowdfunding y por eso tiré por ahí. sorprendido nuevamente porque en 10 días conseguimos el objetivo. Y yo creo que una de las claves es porque, bueno, es un libro fresco en el sentido de que es muy también de píldoras como el tuyo, como el de Chiviritas, que por cierto he venido leyéndolo en el vuelo de Sevilla para acá. Y es un poco, son capítulos muy cortitos, de 6.000 caracteres, entonces tiene un lenguaje muy bloguero, por así decir, no es un lenguaje bloguero porque no hay hipervínculos ni demás, y bueno, era un poco sintetizar, en este caso, 40 conversaciones que he tenido yo en torno al tema de la educación y que esas conversaciones quedasen constancia en algún sitio de manera en papel. Ya habían salido en las ondas, ya habían salido en Radiópolis, ya hay alguna incluso de Tastás, de una entrevista que les hice a unos chavales que fueron de viaje de estudios al Sáhara, y me parecía una entrevista potente, una conversación potente para llevarla al libro. Y bueno, son 40 conversaciones que bueno, yo creo que pues ha gustado la idea. Decíamos, ya se ha conseguido ese mínimo para publicar el libro, pero sí, se puede seguir aportando en ese crowdfunding, porque luego también parte del dinero va para unas asociaciones. Cuéntanos cómo se va a repartir el dinero de este crowdfunding. Todo el dinero que yo recaude va para dos asociaciones. Tú ya sabes, soy vizcaíno, vivo en Sevilla, y me gustaba la idea de donar la mitad a una asociación vizcaína y a otra sevillana. Y lo he hecho con Autismo Sevilla por una parte y Ulertus, que es la asociación de amigos y amigas y familiares de niños y niñas sordas de Vizcaya. Los 3.500 euros, ese es un dinero que va para la construcción del libro, para la impresión, para la edición, maquetación y todo eso. Ese es un dinero. A partir de los 3.500... todas las ganancias, todos los beneficios que tiene el autor van para estas dos asociaciones. Decíamos al comienzo de la presentación, la navaja suiza de la educación, que has hecho de todo en educación. Vamos a usar un poco esa navaja, vamos a hablar un poquito de educación, que es un temazo, el tema de la educación. Sí, es un temazo, es un tema muy cotidiano del que todo el mundo sabe y todo el mundo opina, ¿no? Yo me acuerdo de alguna charla de Ken Robinson en la que él plantea que él se encuentra muchas veces en situaciones en las que todo el mundo le habla de educación, ¿no? Que él es pedagogo y todo el mundo es capaz de hablar de educación. Vivirla y sentirla y estar ahí e intentar cambiarla, pues eso es un poco lo que yo he ido viviendo y lo que he ido captando en la gente que he entrevistado y, bueno, cuando trabajo en diferentes ámbitos, pues que yo he trabajado en ámbitos no formales, es decir, yo no he trabajado en un instituto he trabajado más en un centro de lo que antes se llamaba Programa Garantía Social, ahora se llama OPCPI, con chavales un poco con más a nivel con dificultades de aprendizaje, con problemas de conducta y demás. Entonces, bueno, pues yo he andado por ahí, también he trabajado con adultos, pero bueno, siempre en el ámbito de la educación. Y como resumimos, vamos a hacer ahora de coach integral, ¿cómo resumimos en una idea cómo está el panorama ahora de la educación? Bueno, yo veo mucha profesionalidad en el mundo de la educación. Yo veo gente que se está dejando la vida, gente que termina sus clases y va a su casa y no solamente sigue haciendo cuestiones de su centro, sino que comparte lo que hace con otras personas a través de las redes sociales. Pero creo que no es un sector que esté prestigiado, se dice. No creo que esté tan prestigiado como la gente se lo está currando. Incluso este vaivén legislativo que hay de que cada legislatura hay una ley de educación, que no se prolonga en el tiempo, que no hay un consenso, creo que hay mucho conflicto ahí. Hay mucho conflicto en el debate. Y ese es un problema. No sé muy bien cómo se puede salir de ese debate. De ese debate que hay, por ejemplo, entre la concertada y la pública, los centros religiosos. Quiero decir, hay un debate con bastante carga y que no sé por dónde puede salir el tema. Entre los temas que van a aparecer en ese Aprende y Disfruta, en ese libro, por ejemplo, la lectura, cómo hacemos, bueno, entre las cosas que tenemos menos, más o menos claras, es que leer no viene mal. ¿Y cómo hacemos para que los más jóvenes, las más jóvenes lean? Mira, en el capítulo de lectura, bueno, es el primero del libro y es incluso el más largo, porque yo me di cuenta de que había hecho muchas entrevistas en torno al tema de la animación a la lectura o de la lectura. Tuve, por una parte, la opinión de Víctor Moreno, que hablaba de que tendríamos que desmitificar el tema de la lectura, que la lectura no te cambia la vida, ¿no? Que la lectura no. Pero entonces, este un poco desmitificaba. Pero sí que es cierto que daba importancia al hecho de que también un poco de la suerte. Este hablaba un poco de suerte, ¿no? Que puede darse la situación de que en casa se lea y el chaval o la chavala no lea. Puede darse el caso de que en casa no se lea y no se tenga un solo libro y el chaval acabe con una pasión. Este planteaba que en la escuela hoy por hoy no se hacen lectores, no fabrica, la escuela no fabrica lectores, sino que la escuela capacita para leer, es decir, te enseña a leer. Lector te haces tú en tu casa, te haces tú con tus aficiones, ¿no? Otra idea muy clave de esta cuestión es el progreso lector. El cómo empiezas con unas lecturas concretas, y eso tiene que ir en progresión, tiene que ir un poco en progreso y con el disfrute también. Muchas veces y está el debate entre los clásicos o no clásicos, de si llevar los clásicos al aula, si ponerles a los chavales libros muy complicados y hay gente que banaliza mucho el hecho de que se le dé literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces está ese debate. Pero claro, yo sí que me quedo con la idea del progreso lector. Lo importante no es llegar a Ulises de Joyce, que puede ser un poco el culmen del progreso lector, el llegar a poder leer ese libro, ¿no? A poder disfrutar ese libro. Eso es el tope, y antes hay otros. Está el cómic, está, pues eso, la novela gráfica, están diferentes cuestiones que pueden ir aportando diferentes escalones para ese progreso. Y frente a la lectura, a esa pasión por la lectura, a ese progreso lector, está el mundo este en el que vivimos, de las maquinitas, de las redes sociales, que tanto miedo da y tanto asusta cuando hablamos, sobre todo cuando pensamos en educación. No sé a dónde vamos en lo que tiene que ver con eso, con las maquinitas, con los videojuegos, con... Pues yo... Lucas Ramada decía en una entrevista que le planteaba que hay muchas formas de leer y que incluso un storytelling bien currado en un juego de ordenador puede ser leer o puede ser algo equiparable a la lectura. Si te fijas, al final nosotros hemos ido a hacer libros que son como impulsos, pequeños impulsos, ¿no? Entonces nosotros, esa inmediatez que ahora nos dan los medios, esa inmediatez que ahora nos da la tecnología de tenerlo que resumir todo a 280 caracteres, pues yo me lo he autolimitado a 6.000 caracteres. Bueno, estamos cambiando igual la forma de lectura, leemos de otra manera, ya no leemos tan verticalmente, igual leemos de una forma más transversal. Quizás nos cuesta más enfrentarnos a un libro clásico en el que la profundidad es mayor, pues porque estamos más acostumbrados a esos otros inputs en los que ves el Twitter, lees el Instagram, pero estás leyendo. Aprende y disfruta es el título de ese libro que vas a publicar en breve. La última, ¿cómo se aprende y disfruta a la vez? Bueno, esa te la tienes que saber. Buscando el disfrute en el aprendizaje y buscando la pasión, ¿no? Buscando lo que te gusta. Mira, yo al final, poner un título a un libro es muy complicado, le das muchas vueltas. Yo todas las mañanas tengo la ventaja de que puedo llevar a mis críos al cole. A mi niña y a mi niño los llevo todos los días al cole. Y antes de darle los dos besos de previos a la entrada del cole, yo le digo a Candela, Candela, a aprender, y ella me responde, y a disfrutar. Y a Miquel le hago lo mismo, a aprender y a disfrutar. ¿Cómo se hace en la escuela? El disfrute parece que se va perdiendo. de etapa educativa en etapa educativa. En infantil disfrutan mucho, trabajan mucho el tema de las asambleas, el trabajo cooperativo. En primaria ya empezamos a colocarles en pupitres individualizados, de una en una formación concreta. En secundaria ni te cuento. Y cuando yo le decía a Najib, un hermano mío de 20 años, saharaui, que lo conozco desde pequeño, que yo a mis hijos les decía aprender y a disfrutar, me dice, ya verás cuando lleguen a bachillerato. O sea, el bachillerato, el disfrute parece nulo. Pero hay que buscarlo. Hay que buscar, yo creo, los resquicios de disfrute en cada uno de los aprendizajes. No tenemos tiempo para más. Aprende y disfruta es el título de ese próximo libro. No sé cómo se puede, dónde se puede mirar, cómo se puede aportar a esa crowdfunding. Sí, libros.com es la editorial, libros.com es la URL, la dirección de la página a la que pueden acceder, y ahí verán en campaña no solo mi libro, sino otros libros que con muchas ganas salen para ser financiados en este modelo de micromecenazgo. En mi caso tendrían que ir a libros.com, buscar Aprende y Disfruta, y nada, pues yo encantado de que se sumen al proyecto. Aprender y enseñar, que tampoco es nada fácil. Enseñar y educar. Hay otro debate. Otro debate. Yo si mi libro puede aportar debate a la educación. Oye, y antes de nada agradecerte que me hayas traído a Mar de Fueguitos, que es un programa de referencia que yo sigo desde hace mucho tiempo, incluso cuando estabas en Radio Euskadi y demás. Que tenemos una sección de educación infantil, en este caso, muy chiquitas esas cuñas de educación infantil. Sí, muy chulas. Bueno, ahí están. Muchísimas gracias, Gorka Fernández Mínguez, y mucha suerte, y nada, que podamos seguir conversando pues muchos años, aprendiendo y disfrutando. Perfecto, gracias, Gorka. Un saludo, agur, chao. Agur, agur. Este aire con otro de los temas de la Momali que nos llevan hasta Mali. Nos quedamos, nos pedimos hoy en Mar de Fueguitos. Sed felices, regresamos el día de Navidad. Agur. la douceur de sa bouche. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Oui, pas, et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée.